Esto es lo que recién ahora, tan cerca de la nada, comienzo a entender. Los indios empezaron a sentirse los hombres verdaderos cuando dejaron de comerse entre ellos. Algo distinto al acecho mutuo los transformó. No se comían entre sí y eso los volvía al exterior, formando una tribu que era el centro del mundo. Sabían que de este mundo ellos eran lo más verdadero, pero no estaban seguros de serlo lo bastante. Juan José Saer, el entenado. El Eternauta debe haber pensado muchas otras cosas en esos momentos de soledad y contemplación del enemigo. Ahora que escribo esto, sé que cada paso del Eternauta hacia la comprensión tuvo marcas claras y delimitadas. Me cuenta todo lo importante para que yo cumpla con mi misión de volverlo historia, relato, que nos mantenga sobre aviso de lo que vendrá. En mi escritorio, el aparecido hace pausas eternas. Supongo que tratando de volver comprensible lo increíble. Yo escucho. Anoto cosas sueltas. Su rodilla en tierra contemplando al mano prisionero mientras piensa. Escucho. Somos parecidos. Matarnos es matarse. Pero matándonos, esclavizándonos, logran saltar la delgada línea que los vuelve algo trascendente. Recuerdo aquel libro de Saer, El Entenado. Los caníbales devoran a otros porque dejaron de comerse entre sí. Saltaron del fondo de la historia para volverse parte de un universo superior, trascendente. Pero al comer a otros, su familiaridad les recuerda de dónde vienen y eso los condena a saberse efímeros. Verlo ahí, tan frágil, tendido, sometido a mi voluntad. Si solo apretara el gatillo. Un instante. La bisagra entre lo finito y la inmensidad de la muerte. Paco conduce una rastrojero atestada de garrafas de gas envasado. Pasa rumbo al grupo de cascarudos que gira hacia él. Sin detenerse y a toda velocidad que le permite la camioneta, Paco se aferra al volante y acelera. ¡Ahorita que esto va a ser un escándalo! ¡Guarda, Paco! La rastrojero avanza enajenada, estremecida, y las garrafas se golpean, sacudidas por la vibración. ¡Volvete de cocina! La camioneta sigue avanzando en dirección al lanzarrayos y la patrulla de cascarudos que lo protege. ¡Vamos a pasar, carajo! ¡Paco! Paco abre la puerta del rastrojero y se tira al suelo. La rodada lo golpea contra el asfalto, furiosa, y lo deja tendido boca abajo cerca del lanzarrayos. ¡No, Paco! El rayo anaranjado ilumina la mañana y desintegra el frente de la camioneta que sigue avanzando descontrolada contra el invasor. La bola de fuego en que se ha convertido estalla cuando impacta contra el lanzarrayos. Todos los cascarudos vuelan despedazados junto a los fragmentos del arma mortal. ¡Paco! Juan corre hacia el cuerpo tendido de su amigo, desesperado. ¡Paco! ¿Está bien? Con los ojos entreabiertos y el cuerpo golpeado contra el asfalto, Paco sonríe mirando a Juan. Lindo fueguito para un asado, ¿eh? Estás loco, chabón. ¿Qué te pasa? ¿Te cansaste de vivir? No, Juan, me cansé de esperar. Quiero volver con nosotros. Los dos solos y con el mano ese a cuestas vamos a durar muy poco, ¿eh? La verdad te salvaste, Paco. Estuvo buenísimo lo que hiciste igual. Espero que el mano no se haya muerto con tanta sacudida. El invasor está inmóvil contra un paredón bajo, cerca de la explosión. La respiración ruidosa y extraña preocupa a Juan y reserva una sorpresa inimaginable a los dos combatientes. Radio Provincia presenta El Eternauta. Vestigios del futuro. Un desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germán Oesterheld. Capítulo 14. Bueno, Juan, vamos. Si no pasamos ahora, no pasamos más. Tenés razón. Dale, apuremos. ¡No! Por el centro de la calle y a unos 5 metros de altura, una nave violeta avanza veloz hacia la densa columna de humo que se eleva desde los restos del arrastrojero. ¡Estos son los atracos! ¡Rajemos! Cargan el inerte cuerpo del mano y buscan refugio en la primer casa que encuentran. De la nave extraterrestre se despliegan lanzarrayos parecidos al de la glorieta. ¡Van a correr todo con el rayo paralizante! Los dos recuerdan aterrados ese sonido inhumano. Recuerdan la parálisis del cuerpo y la gélida sensación de la mente despierta en un cuerpo muerto. ¡Acá! ¡Acá hay una puerta abierta! No paran hasta cerrar tras de sí la puerta de la cocina en el fondo de la casa refugio. ¡Para ser tan flaco, pésate, chabón! Paco sienta al extraterrestre en la humilde silla de caños del comedor diario. Las extrañas manos reposan sobre la cubierta con un mantel de hule. Vamos a quedarnos acá hasta que dejen de patrullar el barrio. Y ahí vemos cómo llegar al Estadio Único. ¿Qué habrá sido de la gente que vive en esta casa? Las camas están sin desarmar. La comida está preparada, lista para servir. No sé, capaz fueron al cine y tenían todo preparado para volver a comer a la casa. Nunca llegaron. ¿Y ese ruido? Es en el fondo. No, es acá adentro, en el lavadero. Toman las armas y avanzan sin respirar hacia el origen del ruido. ¿Es ahí entre esas bolsas? Sí, debajo de la pileta. ¿Quién anda ahí? ¡Salgo, disparamos! Esperaba. Se quedan paralizados, perplejos, emocionados. Es más intenso que ver fantasmas observar a los primeros animales vivos después de la nevada. Nunca me imaginé que 3 pollitos me harían llorar. Estaban dentro de los huevos cuando empezó la nevada. Hay vida, Paco. Hay vida. ¡El mano! Vuelven a la cocina corriendo con el dedo índice muy cerca del gatillo. No falta armas. Viaje terminado en mí. Destruirlos con un gesto fácil para un mano, no más. Viaje terminado para mí. El mano observa a Paco y a Juan con un rostro sereno y noble. Ay, hermoso planeta conocimos. No quejas por venir. Indicando una cafetera eléctrica, el mano apenas se incorpora, apoyándose en la mesa. Hermosa escultura acerquen a mi mano. No es una escultura, es una cafetera, chabón. No adquirimos conocimientos sobre usos. Es hermoso objeto, ¿saben? Hermoso es. ¿Qué sé yo? Existencia de muchos mundos, culturas hay. Pocos tienen piezas hermosas. En mi planeta, existencia parecida. En ceremonia de ocultamiento usamos de nuestros 2 soles. ¿Cuál es tu planeta? Nombre no significar para 2 ustedes nada. Mi hacía morir. Quiero hermosos objetos rodeados para partida. El mano habla sin mover casi sus finos labios. Observa todo a su alrededor, regocijado por una belleza invisible para los humanos. Cada cosa irradia de años, miles culturas, arte, ternura, sabiduría. No tengo tiempo para saber por qué las curvas, cafetera eléctrica, la manija, el recipiente. Indicando la cacerola de barro, luego la yerbera, los vasos de vidrio. Cada cosa es para el mano una incertidumbre feliz que contiene los secretos de la historia de nuestro mundo. Sabemos, al venir, los hombres valoran lo raro y lo muerto. No plumas de pájaro, no brisas tibias, solo oro, papel moneda, cosas inútiles de hermosura. ¿Por qué estás hablando tan bajo? ¿Te sentís bien? Siento muerte en mí. Verdad no alimenta tristeza. Es hermoso, tierra. Vos, ustedes. Juan abandona su fusil junto a la cocina y se acerca al mano. Su piel tiene un color verde ceniciento, arrugado hasta la sequedad. Su rostro se apaga como su vida. No te acerques, Juan. Capaz aprendió de mi truco y está esperando un descuido para madrugarnos. Muerte me abraza. Me lleva la memoria a planetas de míos. ¿Pero qué te hizo tan mal? ¿El golpe de mi amigo? No. Los golpes no matan manos. No, el miedo mata manos. Nos colocan glándula artificial para esclavos. Hombres con miedo producen adrenalina. Los manos, parecido, y activarnos glándula que colocan con veneno muerte. Pero, ¿quién les coloca esa glándula que los mata cuando tienen miedo? Nuestros amos colocan glándula. Tienen seguro no rebelión de nosotros, manos. Sí, pensamiento de rebelión en nuestros. Se activa. Glándula artificial desprende veneno. Y manos mueren. Pero no pueden extirpársela. Pensar extirpársela produce miedo. Está bien. Pero ustedes son los amos de los cacarudos. Ustedes hacen hombres robot para usarlos como carne de cañón. Ustedes son los amos. El mano hace un silencio increíble. Sonríe tiernamente mientras mira a los dos humanos. Detiene su contestación, quizá por piedad, sabiendo lo aplastante de su respuesta. Los manos vivíamos en planeta nuestro. Nieve permanente, bello. Hermosos dos soles, luces cambiantes. Hay montañas nevadas. Pero llegaron un día ellos. Ellos invasión, ellos muerte, ellos esclavitud, ellos colocan glándula artificial que activa con miedo. Llevaron de planeta nuestro otros mundos invasión, esclavos de ellos, otras razas, cascarudos, vivían felicidad comiendo enormes flores en planeta. Ellos esclavizaron trabajando en inframinas. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Ellos, el odio cósmico son. Para ellos el universo todo. Esclavizar para matar. Invasión. Cascarudos en inframinas. Manos, invasión. Hombres, guerras. Plan cósmico, ellos. Todo, esclavos. Ellos. Está delirando. Sí. Ellos capturaron Baumes, seres bestias, destrucción causan, destrucción de resistencia en tierra. Con Baumes, ellos planean, todo muerte será. La tierra, hermosa tierra, tienen todos ustedes, pero Mas no hablo de Tierra 2, ustedes. Recuerdo planeta de nosotros. Hermoso. Muerte llama mi ser. Nuestros dos soles. Luces cambiantes. Nieve permanente. Montañas nevadas. Hermoso planeta nuestro. Vuelvo. Vuelvo. Atesa, Helio, Helio, Mimio, Atesa, Helio. Parece una canción de cuna. Mimio, Atesa, Helio. El mano se apaga. Y su cenicienta piel se vuelve cada vez más flácida. Dejó de cantar. Parece muerto. Está helado. Mirale la piel. Se deshace. Está desintegrándose. Están tristes. Los dos combatientes están inexplicablemente tristes frente a la muerte del invasor, del esclavo, del compañero de horror. Se murió de miedo. Mataron ellos. Paco, los manos son tan víctimas como nosotros. ¿Qué víctima, Juan? Dejate de joder. Hace una hora que nos quería clavar dardos en la nuca este chabón. La explosión termina con la potencial discusión sobre los alcances de la obediencia. ¡Están peleando! ¡Estos tiros vienen del estadio! Bueno, Juan, vamos. Si no pasamos ahora, no pasamos más. ¡Te están tirando la nave! La nave violeta se sacude a pocos metros de la ventana desde donde miran los expedicionarios. ¡Guarda que le dieron! Cae estrepitosamente, cambiando de colores y desvaneciéndose en medio de una extraña combustión sorda. Dale, Paco, aprovechemos ahora. Corriendo al estadio. Lo tenemos que llevarnos al mano. Faba lo va a querer estudiar, seguro. Juan mira los restos casi desintegrados del mano y siente una indescifrable mezcla de compasión y odio. Pero claro, como está, no le va a servir de mucho. Ya no sé qué dejarlo así. Mientras habla, entre las piernas se le cuelan los pollitos que corren caóticos por la vereda buscando inútilmente algún alimento. Mirá, Paco. Ahí va la metáfora de la esperanza. Corren, pálidamente amarillos por el gris empedrado. Los hombres los miran alejarse, enternecidos. La vida sigue, a pesar de tanta atrocidad. Los pollitos llegan junto a la esquina y las fauces feroces de los cascarudos los despedazan como a la nada. ¡Dale, bajemos, Paco! Corren ahora los expedicionarios. El estadio está cerca. Las espaldas se hielan mientras avanzan, esperando las pinzas afiladas. El rayo naranja desintegrante o la luz paralizadora, pero nada pasa, más que cuadras, hasta llegar al alambrado que protege el estadio único. ¡Guarda! ¡Guarda, Paco, tírate! Desde lo alto de las tribunas, un guardia dispara con terror, creyendo ver en los exploradores a los temibles hombres robot. ¡Eh, che! ¡No tiren! ¡Somos nosotros! Favalli llora de emoción. Ningún optimismo lo sostenía mientras sus amigos estaban fuera del estadio. El deseo y el afecto se mezclan en el reencuentro. El abrazo de Diana y Juan es eterno e intenso. Juan no puede dejar de mirarla mientras comienza a hablar. Todo el estadio escucha atento el relato de los dos exploradores. Cada detalle ayuda a abrir cada vez más ojos y bocas. Todo es increíble. Todo está pasando. La tierra invadida por ellos. Los manos esclavos muriendo al sentir temor. Los hombres robot. La nieve que ha dejado de caer. El mayor manda a todos a quitarse las máscaras y los trajes, pero la celebración es opacada por las sombrías perspectivas que trae la singular patrulla. ¿Y qué pensás de las novedades, Fava? El poder de los manos es infinitamente superior a lo que hemos sufrido. ¡Teniente Salvo! Desde lo alto de las gradas, un guardia llama a todos al auditorio reunido en el campo de juego, alrededor de Juan y Paco. ¿Qué pasa, che? ¡Guarda que hay lanzarrayos afuera! Suben todos por las tribunas. Cada uno sabe, con miedo, que lo que verán desde lo alto es una nueva y atroz sorpresa que envían ellos, el enemigo final, el odio cósmico. El sol cae en el hueco triste del horizonte. Todos los techos reflejan la despedida angustiosa de sus rayos. Yo miro hacia Villa Elisa, pensando en los milagros que nos han mantenido vivos hasta este atardecer. Y busco. Busco un milagro más para volver a abrazar a Martín y a Elena.